darnos cuenta que un encuentro clandestino puede ser el asesino de nuestra vida fuera. Tú y yo somos felices a pesar de cicatrices tatuadas en nuestra piel, porque siempre las curamos con los besos que nos damos, aunque sepamos que no está bien. Y no me arrepentiría, mil veces repetiría. Pero antes de dejar la habitación hay que escoger momento.